Ahora, como parte final, digamos, vamos a trabajar nosotros y vamos a seguir trabajando todo el proceso de la participación del Espíritu del Señor en en el plan soteriológico, en el plan de la salvación para nosotros. Aquí yo quiero trabajar tres tipos de santificación porque a veces me han preguntado, mire pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Ya somos santos? ¿Estamos en proceso? ¿O hasta que lleguemos al cielo? Entonces aquí viene la respuesta. Uno, el principal trabajo del Espíritu Santo es que ya nos convirtió en santos. Y eso quiere decir que tenemos un elemento de santidad posicional. Un elemento de santidad posicional. No nos va a dar tiempo a ver pasajes, pero 1 Corintios 6, 11, quisiera que ustedes lo pudieran anotar. La santificación posicional sucede cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Dios. El único y suficiente Salvador. En ese instante, Dios nos aparta como pertenencia suya. Por eso tuvimos que ver el tema del sello del Espíritu Santo. Porque como nos aparta como pertenencia suya, ese es el concepto básico de lo santo. ¿Cómo se catalogaba un mueble santo en el tabernáculo y en el templo? Cuando era apartado para Dios. Yo todavía soy, creo yo, de la vieja guardia, de que si apartamos algo para Dios, mire, para mí sí es como es parte de mi mística como cristiano evangélico, ¿verdad? Pero esto es para Dios. Esto no es para ser usado en ambigüedades, digamos, de ese tipo. Para mí sí todavía existe esa mística, se los comparto como un criterio personal. Pero una de las cosas, de los elementos básicos para comprender la santidad o algún elemento de ser santo, es que es apartado para. Y la primera explicación de que nosotros somos apartados para el Señor nos da también que la santidad es posicional en el sentido que ya hemos sido apartados como pertenencia suya y es más, hemos sido sellados. Esta persona le pertenece a Cristo. Ese sello en nuestro corazón nos hace santos. ¿Verdad? Tal vez no sentimos un cambio. Pero legalmente, por eso es que utilizamos términos legales incluso en la soteriología o en la doctrina de la salvación, legalmente pertenecemos a Dios y no a Satanás, aunque no lo sienta. ¿Verdad? Aunque no lo sienta. Porque el asunto es que la fe no es epidérmica. Recuerde que la palabra epidérmico viene de epidermis, de la piel. La fe no es epidérmica. ¿Quién le ha dicho a las personas que la fe es epidérmica? Ay, yo siento la presencia de Dios, aunque no la sienta. Si Dios me dijo que está conmigo, no importa que yo no la sienta. Es que las personas tienen su fe en base a lo que sienten. ¿Y sabe usted que eso es peligroso? Mire, yo amo a mi esposa. Amo a mi esposa. Pero a veces amanezco pensando que no siento que la quiero. Mire, de repente, es que dormir con el mismo hombre 30, 40 años, y ya cuando se van poniendo viejos, solo pedos, babas y tos. Pero lo quiero. En cambio, Dios no es así con nosotros. Dios no tiene una promesa por el sentimiento. Dios tiene una promesa. Mira, yo voy a estar contigo. Me sintás o no me sintás, yo voy a estar contigo. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo legalmente nos hace pertenecer a Dios. Por eso es el tema de la justicia divina. He sido llevado ante el trono del Señor, declarado culpable, Cristo aparece, me sustituye, me justifica, me reconcilia y entonces posicionalmente me hace santo. Y aquí el concepto no es que he dejado de pecar, es que he comenzado a creer. Eso es diferente. Ser santo no es el que deja de pecar. Ser santo es aquel que ha comenzado a creer. Esa es la diferencia, ¿verdad? He comenzado a creer en Cristo Jesús por lo que el Espíritu Santo me da. Por eso es que posicionalmente yo ya soy cristiano. El gran ejemplo que yo pongo, y no me canso de ponerlo, es 1 Corintios. Cuando Pablo va a escribir la carta, ya sabe qué tipo de cristianos hay en Corinto. Y Pablo no es, digamos, no es chaquetero. Pablo no es, no me está sobando la leva. Pablo no me soba la leva, ¿verdad? Y entonces Pablo sí dice, a los hermanos que están en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Pablo, pero si sabes que ahí hay un gran problema serio en cuanto a la ética y la moral de los corintios. Sí, han sido llamados a ser santos, dice el Señor, dice Pablo. O sea, Pablo, ¿estás seguro que les vas a llamar santificados a estos tipos que están en Corinto? ¿Usted los llamaría santos? ¿Usted les diría, hermanos, ustedes qué santos son? Lo más seguro es que no, pero Pablo sí. A los corintios, a los hermanos, santificados en Cristo Jesús, dice. Y todo lo demás es la ensarta de pecados que tienen. Porque en primer lugar, la santificación es posicional. Es la marca indeleble, que no se borra, de que somos pertenecientes a Dios. Usted y yo somos pertenecientes a la familia de Dios. Ese es el sello del Espíritu Santo. Pero también, según 1 Pedro 1, 13 al 16, también tenemos una santificación experimental. Mientras cambiamos nuestra vida para ser más como Cristo, estamos en proceso. Ahora, esto es lo bonito de la doctrina protestante. Mire, hermano, al católico, por antonomasia, por doctrina, el católico sigue siendo el mismo, toda su vida. Por eso surge aquella expresión, no, en la religión de mis padres, ahí voy a estar yo siempre. Porque doctrinalmente el católico ya peca toda la vida, y si muere en pecado no importa, le hacemos misa para rogar por su alma. En cambio, y eso lo hacen por doctrina, en cambio la doctrina nuestra es una doctrina de experiencia, de crecimiento. Y esa es la santificación experimental. Ahora, y esto es lo que hay que apelar en las iglesias. Si usted y yo y los hermanos de la iglesia seguimos siendo los mismos cristianos de hace 10 años, el Espíritu Santo no está haciendo una santificación experimental. Si usted no es mejor esposo que cuando se casó, si usted no es mejor padre cuando comenzó a ser papá, si usted no es mejor servidor en la iglesia de hace 10 años, entonces no hay un cambio. Lo que la gente me pregunta con frecuencia, cuando este tema surge, normalmente yo ya sé qué preguntas vienen, pero mire, ¿y qué pasa con los hermanos que pecan y se levantan? Pecan y se levantan, pecan y se levantan. La pregunta epistemológica es, ¿será que son cristianos? Porque el cristiano va en aumento. El cristiano que es auténticamente cristiano no se estanca, va en aumento. Pero ¿y qué pasa con aquellos hermanos que pasan 30 años y siguen siendo los mismos? La Biblia, lo fácil, la Biblia nos dice a nosotros, miren, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es más, hermanos, mire pues cómo lo ejemplificó Jesús con un ejemplo, valga la redundancia, con un ejemplo de campo. Déjenlos crecer, porque cuando son plantas chiquitas se parecen al trigo, pero es la cizaña. Déjenlos crecer. Cuando venga la siega, ¿cuándo es el final de la siega? En el tiempo de Dios, en la venida del Señor, dice que el viento se llevará a la cizaña. O lo que ha pasado también con una figura no tan rural, o, perdón, no tan agrícola, siempre dentro de lo rural, solo que con un tema de animales, ¿verdad? Los de la derecha y los de la izquierda, las ovejas y los cabritos. O sea, ahí han estado creciendo en el mismo hato, ¿verdad? O sea, ¿creen ustedes que la iglesia es solamente de los que han sido santificados? No. Ahí están también la cizaña, los cabritos. O sea, ahí están, es profético. Entonces, ¿por qué nos asusta? ¿Por qué no mejor proseguimos al blanco nosotros y predicamos para que la gente vaya identificando a aquellos que van creciendo? Y esta santificación experimental es cuando nosotros vemos, como lo sucede con un niño, digamos, ¿verdad? Si un niño a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses está gateando, es de lo más normal. Pero si llega a los 10 años y está gateando, es totalmente anormal. Entonces, si un cristiano a los 10 años todavía gatea, en el buen sentido, ¿verdad? No sean pícaros, ¿verdad? Algo anormal está pasando. Algo anormal está pasando. Usted no se va a quedar tranquila, ay, mi nene tan lindo, 10 años y sigue gateando, es que como es un bebé. ¿Verdad? Digamos, una madre se asusta que su hijito llegue a los 42 años, no estudió nada, no se graduó de nada, no trabaja, no tiene novia, no tiene esposa, ¿verdad? No tiene ambición, se levanta a las 12 del mediodía. Un niño a los 42 años haciendo eso, ¿qué pensaría usted? Ay, no va. Yo les he dado un consejo a las mamás y a los papás cuando quieren que sus hijos se casen, ¿verdad? Trátelos mal. Así se van. Si los consiente mucho, ahí están, ¿verdad? Trátelos mal. Mamá, ya vine, me serví mi cena. Servíte la voz, mijo. Mujer, me voy a conseguir. Eso es lo que le estoy pidiendo a Dios, dice la mamá. Pero es anormal, ¿verdad? Entonces, la primera es posicional. Y todo eso es parte de ir comprendiendo que no son temas separados, sino que complementarios. Ya somos santos, pero dentro de la santidad vamos a experimentar cambios, ¿verdad? Vamos a experimentar cambios. Los cambios normales que la vida nos presenta, como por ejemplo, ir controlando nuestros deseos, ir controlando, por ejemplo, nuestras ambiciones, ir controlando, por ejemplo, nuestra falta de servicio a Dios. Y la tercera, digamos en esto, es la santificación final. Aquí los pasajes que necesito que ustedes anoten es Juan capítulo 3, verso 1 al 3 y 1 Corintios 15, 51 y 52. Mientras vivimos nosotros, el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa nos molesta. Pero cuando uno muere, Dios lo lleva al cielo, donde lo apartará para siempre de la presencia del pecado. Bueno, este es el tema de salvación, de soteriología. Pero si nos trasladamos a la eclesiología, ¿cómo lo podríamos ejemplificar con este tipo de iglesia? Ustedes saben que, por ejemplo, ustedes y yo, los hermanos que están vivos, no los atarantaditos, no, los vivos, ¿verdad? Somos la iglesia militante. Estamos militando, ¿verdad? Estamos bregando contra el mundo. Estamos siendo luz en este mundo. Pero ¿cómo se llama la iglesia que ya pasó a la presencia del Señor? La iglesia triunfante, ¿verdad? La iglesia triunfante, los escogidos que ya entregaron sus cuentas al Señor y ya están libres de pecado. Si mi papá era un pícaro con las patojas, mire, y si era hijo del Señor, cosa que yo esperaría, ¿verdad? Y ya está en la presencia del Señor, ya se le terminaron esas situaciones que a nosotros todavía nos puede pasar en este mundo. ¿Verdad? Ya es parte de la iglesia triunfante. Es que ya se liberaron de esas cadenas. ¿Verdad? Mire, hasta Salomón se olvidó de las mujeres en el cielo. Dice que allá ni se darán en matrimonio, ni nos daremos en matrimonio. Hasta Salomón se liberó de esa su tentación de tener tantísimas mujeres. ¿Por qué? Porque ahora es parte de la iglesia triunfante. En cambio, nosotros somos la iglesia militante. ¿Cuándo pasamos a ser la iglesia triunfante? Cuando nos morimos y pasamos en la presencia del Señor. Ese es en el tema eclesiológico. Pero en el tema soteriológico es la santificación final, ¿verdad? Cuando estamos ya en la presencia del Señor, ya no es que estemos totalmente apartados, es que ahora estamos totalmente en la presencia de Dios. Esa es la santificación final, ¿verdad? Cuando uno es llevado al cielo, en donde seremos apartados para siempre de la presencia del pecado que hoy todavía se mete, se inmiscuye con los cristianos, con la iglesia, con los siervos de Dios. Ese es trabajo del Espíritu del Señor. Ahí está, redarguyendo, guiando. Por eso decíamos que son ministerios del Espíritu Santo. Guía, convence de pecado, amonesta. ¿Sabe cuándo me preocuparía yo en la iglesia? Cuando el mensaje y la palabra de Dios ya no redargullan, ya no reprendan, ¿verdad? Ya no haga cosquillas en mi corazón. Hace muchos años, como unos 8 años, yo dije en la iglesia, hermanos, este mensaje que yo voy a predicar, espero que usted salga disgustado de la iglesia hoy. Pero no, supuestamente el pastor lo que tiene que hacer es que todos los hermanos salgan con la carita alegre al final del culto, pues. Pero no necesariamente. Los profetas traían un mensaje y la gente salía cabizbaja delante de la presencia de Dios. Algunos altaneros y otros reconociendo su pecado, su tristeza y su vergüenza. En el tema soteriológico, lo profético, lo grande en la profecía es provocar precisamente que nosotros estemos siendo redarguidos por el Espíritu del Señor. Porque si somos redarguidos por el Espíritu Santo y por el Señor, quiere decir que somos hijos. Una vez una persona me dijo, usted por mí lo dijo, me dijo ahí en la iglesia. Claro, si es que yo no soy el pastor de la catedral, yo soy pastor de esta iglesia, claro que lo dije por usted, si usted es miembro de esta iglesia. Yo no lo dije por la iglesia porque usted es miembro de otra iglesia, no, sería meterme en un redil que no es el mío. Soy pastor de esta iglesia y claro que lo dije por usted. O sea, yo creo en el Espíritu del Señor que nos amonesta, ¿verdad? Y la idea es llevarnos al cielo de esa manera. Esto señala una vida diferente. Entonces, los tres tipos de santificación o de santidad que hemos mencionado, que no creo que son temas separados, sino que un proceso del Espíritu del Señor es la posicional que nos indica que ya somos apartados por el Señor y para el Señor. En segundo lugar, mencionamos aquel proceso en donde todavía estamos nosotros lidiando y bregando con el pecado. ¿Eso no es cierto? Claro que sí. Somos santos que pecamos. Somos santos que pecamos. Contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nuestro medio. A veces por omisión, a veces por comisión. A veces porque adrede ofendo yo a mi hermana y la insulto. Pero también, muchas veces, porque obvié algún favor o algún elemento ahí que pueda contribuir para su bendición. Entonces, y la tercera es la santificación final. Nos graduaremos en el Señor cuando pasemos a su presencia, ¿verdad? Por eso la muerte de los justos es estimada ante los ojos de Jehová. Es la iglesia que triunfa ante su presencia, ¿verdad? Ahora, entonces, esto señala una vida diferente. Uno debe tener una vida apartada del mundo. El creyente que no sea diferente no sigue la voluntad de Dios. Se requiere que una persona diferente a nosotros para que controle todas las áreas de la vida y vayamos siendo subyugados por la palabra del Señor. El propósito de Dios en salvarnos y dejarnos en este mundo es para crecer y ser más como Él y testificar de ese cambio al mundo perdido. ¿Verdad? En la medida que vamos cambiando, vamos testificando también que sí es posible tener una persona, hombre o mujer, santificado, guiado y constituido por la presencia del Señor. Eso es lo que Pablo anotaba, era hacia dónde apuntaba, que somos cartas abiertas, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, se ha levantado una estadística en Guatemala en donde hay un alto porcentaje de personas que son escépticas, que pertenecieron, asistieron o fundaron incluso iglesias evangélicas y hoy están apartados. Son los más difíciles de reevangelizar, completamente. Una señora que su esposo era cristiano, líder de la iglesia, cometió adulterio con otra hermana de la iglesia y entonces ella está totalmente escéptica porque si así son los cristianos evangélicos. Y uno tiene que pensar, sí señor, ¿cuántas veces he sido tropezadero para muchas personas? En mis gestos, en mi falta de atención, en mi falta de testimonio, ¿verdad? Por eso la Biblia habla incluso de velar por los más débiles. Imagínense cómo lo presenta la Sagrada Escritura. Mira, es preferible antes de hacer caer a uno de estos pequeños que te pongas una piedra de molino y te tires a lo profundo de la mar antes de hacer caer a uno de estos hermanos. ¿Verdad? Mire, pues lo que voy a decir, yo sé que queda grabado, pero el problema muchas veces no es lo que bebo, sino delante de quien lo bebo. ¿Verdad? Si es ocasión de caer, que yo coma chicharrones delante de un hermano, dice Pablo, mira tú que eres fuerte, mejor abstente de hacerlo delante del hermano. ¿Por qué? Porque si no tú paras siendo el débil. Entonces no es tanto digamos lo que como o lo que bebo, sino delante de quién. Ese es el verdadero pecado, ese es el verdadero pecado, ¿verdad? Ese es el verdadero pecado que no implica en ningún momento madurez. Por el contrario, denota debilidad, ¿verdad? Delante del Señor. Por eso, en los últimos instantes, vamos a ver el control que el Espíritu Santo hace como tema de salvación, ¿verdad? La participación que el Espíritu tiene con nosotros como control que ejerce. Mientras crezcamos en Cristo, experimentamos la santificación en la vida. En nuestra propia fuerza no podemos, porque somos controlados por la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. ¿Quién puede controlar mis viejas pasiones? Solamente el Espíritu del Señor, que ha venido por el nacimiento en Cristo Jesús. Por eso muchas personas pueden buscar su propia redención. Digamos, yo no estoy en contra de los grupos de alcohólicos anónimos, para poner un buen ejemplo, que hacen una labor social, pero no basta para convertir al pecador. Contribuyen. Yo he visto y he conocido y he experimentado personas que han salido del vicio de la bebida, pero eso no los conduce a la salvación. ¿Verdad? No los conduce a la salvación. ¿Quién es el único que controla esas pasiones? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor que hace un proceso de regeneración. No solo de abstención, ¿verdad? El asunto es, supóngase, cuando una persona, digamos un homosexual, según algún autor que yo estaba leyendo, dice que lo que se debe de hacer para ser cristiano es abstenerse de cometer una relación con otro hombre, por ser homosexual. Yo creo que la Biblia va un paso más adelante. Porque la Biblia no solo le dice a uno que se debe de abstener de echarse con hombre, sino que lo que la Biblia habla ahí es de una regeneración. De una regeneración, ¿verdad? O sea, de un cambio de mente, dice Romanos capítulo 12, verso 2. O sea, no es solamente que se me pase el gusto para otro lado, no, es que realmente yo debo de tener un proceso de regeneración. ¿Verdad? De regeneración. Entonces, esa naturaleza solamente es la naturaleza que el Espíritu Santo puede ir controlando en nosotros como parte de la salvación en Cristo Jesús. Una parte de la salvación en Cristo Jesús que nosotros podamos tener. Por eso es una forma de crecer en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo está controlando nuestra vieja naturaleza. La forma de encontrar esa santificación es el control del Espíritu Santo en nuestra vida, según Efesios 5, 18. O sea, ¿cómo se controla esto por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo en nuestra nueva vida, en nuestra nueva manera de vivir. Pero este control se puede perder, no como la morada del Espíritu Santo, sino que se puede perder el control cuando entonces pervive mi vieja naturaleza y ahorillo en mi corazón al Espíritu Santo. Eso sí es diferente, ¿verdad? Eso es lo que se dice en la Biblia sobre contristar al Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo, porque mi vieja naturaleza le impide ser mi Señor? Claro. Si es un caballero. Mire, si usted mira, nunca hay una manipulación ni un control acérrimo del Espíritu ni de Cristo Jesús. Es más, digamos, cuando se habla de esas figuras, se utilizan figuras tan bonitas, tan caballerosas como: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo en el Apocalipsis. ¿Qué está diciendo? Yo soy un caballero, yo no violento. Yo no entro, por el contrario, ha dicho en los evangelios, quien entra por la ventana, quien entra de forma violenta es el salteador. El pastor entra por la puerta y sus ovejas lo oyen. O sea, la forma de encontrar esa santificación es el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero este control se puede perder, no como la morada del Espíritu. Para poder mantener el control del Espíritu Santo hay que hacer varios elementos, o tomar en cuenta varios elementos. Uno, tener un ejercicio continuo de confesión de pecados. Ahora, mire, hermanos, yo les amonesto a ustedes, en el nombre del Señor, recuperemos en nuestros cultos espacios dentro de la liturgia, dentro del culto, que haya confesión de pecados. Eclesiásticos, de la iglesia, ¿verdad? Ahora se ha perdido eso. Como la gente ni siquiera sabe orar. A veces lo único, las veces que se oran son al final de un coro, ¿verdad? Señor, quiero entrar en tu presencia, cantamos, ¿verdad? Y al final de lo bonito del coro, sí, Señor, estamos en tu presencia. Sí, pero ¿cómo para qué? Si también estar en la presencia del Señor, aludiendo al tabernáculo, había confesión de pecados antes de iniciar. Fíjense ustedes, tan interesante. Mire, pues, en el Antiguo Testamento, cuando se dedicó a Aarón y a su familia, por Moisés fueron limpiados de cabeza a pies, fueron dedicados. Ya después, en el ejercicio de su ministerio, Aarón y su familia se acercaban al lavacro y se lavaban las manos y los pies como señal de confesión. Tipológicamente hablando, quiere decir que el Espíritu Santo nos ha bañado de cabezas a pie, nos ha santificado, pero cada vez que entramos a la presencia del Señor, lavamos nuestras manos y lavamos nuestros pies, como una señal de confesión. Por ejemplo, mañana vamos a tener comunión en la iglesia, la Santa Cena. Cuando nos recordamos, ¿verdad? Nos recordamos de las enseñanzas, por ejemplo, de Jesucristo y Paulinas, nos recordamos que antes de eso debemos de hacer una meditación en nuestro corazón, ¿verdad? Para que si hay pecado en nosotros permanente, entonces nos abstengamos. Pero si hemos pecado, que confesemos. Ese ejercicio, yo me recuerdo de esos ejercicios que hacíamos, confesar nuestros pecados, ponernos de acuerdo con Dios con ciertas acciones y pensamientos suyos que no, digamos que en mí son, no están siendo como buenos, que tengo pensamientos malos, acciones malas, actitudes malas. Mientras esté rota la comunión con Dios, no se puede hacer la voluntad de Dios. Segundo, seguir a Cristo a pesar de las caídas. Gálatas 2:20. Prosigo al blanco. No lo he alcanzado todo. Estoy en un proceso. Peco, pero me levanto. El gran problema de ciertos pecadores es que se alejan. No, hasta que esté bien voy a regresar a la iglesia. ¿No le han dado a usted algunas de esas argumentos. Mire, si los que vamos a la iglesia somos los más pecadores. Aquí la actitud es no dejar de ir, no dejar de congregarse. ¿Quién ha dicho que los que vamos ahí somos los seres perfectos? Somos los más pecadores que necesitamos en nuestra angustia clamar al Señor y que éste nos levante. Es un proceso de cambio, todo un camino. Al caer uno tiene que levantarse de nuevo y seguir porque ese es el control del Espíritu Santo. ¿Sabe qué demuestra también? Que no soy perfecto. Y que además de no ser perfecto, soy tremendamente necesitado. Pero eso lo hace el Espíritu del Señor como parte de una acción continua, seguir a Cristo, ¿verdad? Confesar, seguir a Cristo. Tercero, no ofender al Espíritu Santo en hacer cosas que sabe que no son buenas. Efesios 4:30, porque es capaz de romper la comunión entre nosotros y Dios. O sea, si algo nosotros no tenemos que hacer, es romper también, no ofender al Espíritu Santo. Por ejemplo, lo voy a poner en el tema de matrimonio con la Verita y conmigo. Recién nos casamos, hicimos un pacto, entre muchos que uno hace, ¿verdad? Pero hasta aquí lo hemos mantenido. Aunque nos enojemos, nunca digamos palabras soeces, ni nos digamos te odio, ni digamos palabras ofensivas. Y entonces, una vez nos estábamos peleando con la Verita, ¿verdad? Y nos estábamos alegando. Y mira, yo estoy cansado, Verita. Y entonces me dijo la Verita, decime que me odias. Y entonces yo le dije, no fue nada romántico lo que le dije, pero tampoco fue ofensivo, cumpliendo el pacto. Mira, Verita, yo estoy como para balazo, pero te quiero. Yo te amo. Lo único es que ahorita no te quiero abrazar porque estoy bravo, estoy como la gran diabla. Pero no me pongas a mí palabras que no siento en mi corazón. Estoy bravo, pero no te odio. Estoy bravo y para cachimbazos, pero yo te amo. Ya le digo, no fue romántico, pero fue cumpliendo un pacto que Dios escuchó de mis labios y de sus labios. ¿Verdad? Señor, he pecado. No siento tu presencia, voy en contra de mi voluntad, pero no quiero dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? Ni te voy a ofender, ¿verdad? No te voy a ofender. Mire, nos ha funcionado en el matrimonio. Fíjese qué es más. Yo sé que cada familia tiene sus propias palabras, y para la familia de la Verita, su papá, su mamá, ahora mis hijos, la Verita, sus hermanos, se dicen muy fácilmente la palabra tonto. Ay, vos, Rodrigo, qué tonto sos, ¿verdad? Mamá, fíjate que mira, pues es que tan tonto que fui que hice tal cosa. En cambio, en mi familia, principalmente en la familia de mi mamá, esa es una palabra ofensiva. Dios guarde, si yo le digo tonta a una de mis hermanas, me deja de hablar 2 años. En cambio, la Verita le dice con frecuencia tonto a sus hermanos y hasta se ríen con ella, y cuando vamos a viajar hasta sus $50 le dan. Pero para ellos es una palabra muy recurrente, muy común. Pero ¿sabe qué aprendió la Verita? A mí no me lo dice. ¿Por qué? Porque yo no la digo. Y porque para mí sí era parte de una ofensa. Para ella no, pero aprendió. Y a veces he tenido que aprender yo. ¿Verdad? O sea, y principalmente si es una palabra ofensiva contra el Espíritu Santo. Hay que enseñarle a la congregación, ¿verdad? Cuando se enoje, enójese con usted, no se enoje con Dios. ¿No se ha dado cuenta que la gente se pelea con Dios? Se pelea con Dios. Cuarto, no apagar el Espíritu del Señor. Porque apagar no quiere decir que esté ausente de nuestro corazón, quiere decir, ¿verdad?, que lo opaquemos. Usted me puede opacar a mí, yo la puedo opacar a usted, ¿verdad? Supóngase que venga y de repente me dice, hermano Fernando, hoy sí se paseó en la clase. Mire, qué falta de conocimiento bíblico el que usted manejó. Yo me voy, ¿verdad? Me apaga, ¿verdad? Y usted muchas veces puede apagar incluso a un hermano o una hermana en la iglesia. Pero lo importante es no apagar al Espíritu del Señor. No apagar el Espíritu del Señor. ¿Verdad? ¿Cuándo apagamos el Espíritu del Señor? Cuando no hacemos su voluntad. Luego, quinto, no seguir reglamentos y tradiciones, pero seguir la palabra de Dios. Gálatas 4, 9 al 11. Seguir estas cosas nos esclavizaría de nuevo y serviría para quitarnos la vista de fe en Jesús. ¿Acaso no es eso lo que la iglesia comenzó a propiciar desde su nacimiento? Vea usted el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas. Fíjese usted, tan interesante porque dentro de la iglesia habían dos tipos de hermanos ahí en Gálatas, en Galacia. Uno, los judaizantes. Dos, los hermanos que eran muy libertos. Voy a usar otra palabra que estoy tratando de recordar, ¿verdad? Los legalistas y los liberales. Los que decían, ah, vivamos la vida loca. Y aquellos que decían, hay que guardar el sábado. Por ejemplo, voy a dar una respuesta. Por eso es que Pablo dice, no señores, nosotros no debemos de seguir las costumbres de los judíos. Por ejemplo, ustedes saben que uno de los apóstoles que rompe directamente con las tradiciones judías es Pablo. Y la tradición judía, los hermanos judeocristianos, los hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, querían seguirse reuniendo el día sábado, porque era el día del Señor. En cambio la iglesia comienza a reunirse el primer día de la semana, porque el primer día de la semana era el recordatorio de la resurrección de Cristo Jesús. Esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta, que comenzaron a reunirse el primer día de la semana porque era el recuerdo de la resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, cuando le regalen un calendario y el calendario comienza lunes y termina domingo, es anticristiano. Un calendario, tan legalista, hermano Fernando, pero denota. Y es que un calendario que realmente sea de la cultura cristiana comienza con domingo. ¿Por qué razón? Porque domingo es el primer día de la semana. Y fue la razón por la que los cristianos comenzaron a reunirse el domingo, porque cada domingo celebraban ellos el día de la resurrección. Abandonaron la práctica de reunirse el sábado, que era un mandamiento para los judíos, no para los cristianos, por tradición. Hay tradiciones que vale la pena seguir. Como por ejemplo, la tradición que nos reunimos el domingo por la mañana porque celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que los cristianos optaron, no por mandamiento, sino por iniciativa propia. No es que el Señor nos dice que nos congreguemos, pero no nos dice qué día. Los cristianos siguieron el domingo como primer día de la semana y lo santificaron por la memoria de la resurrección de Cristo Jesús. Pero hay tradiciones que esclavizan y hay otras que nosotros debemos de ser fieles, pero hasta la vida misma debe de ser no una tradición, no vivir por tradición, sino vivir para la gloria del Señor, para agradar a Dios, para poder recibir la recompensa de una vida fiel, como lo dice también 1 Corintios 9, 26 al 27. Ahora, en estos minutos, porque ya van a salir ahí los últimos 5 minutos, estamos como a 8 minutos tal vez para finalizar, promedio, hagamos un resumen de la teología de la salvación, llamada también soteriología, ¿verdad? Soterios quiere decir salvación, ¿verdad? Entonces, es la doctrina de la salvación. Hagamos un resumen de la teología de la salvación. La Biblia nos enseña que estamos en este mundo para vivir y tener comunión con Dios. Ese es un principio. El fin de la salvación es recuperar la armonía y la comunión con Dios. Maravilloso principio. No es que escape del infierno y por eso soy salvo. No, eso no es lo que me enseña la Biblia. La Biblia me enseña que el principio básico de la salvación es restablecer, reconciliar mi relación con Dios para vivir y tener comunión con Dios. Por eso, si usted mira, una actitud de reunirnos para adorar a Dios es recordar y tener en cuenta una salvación tan grande. ¿Para qué nos reunimos? Para celebrar que somos salvos en Cristo Jesús. Ese es el sentido de la comunión. Ese es el sentido por el cual nos reunimos, ¿verdad? No vamos arrastrando los pies. Es que nos reunimos para celebrar también la vida y la comunión con Dios. Por el pecado se ha roto esa comunión. Tenemos que reconocer. Y cuando reconocemos que es por el pecado, yo reconozco que el que peca soy yo. Yo reconozco que el que se aleja soy yo. Yo soy el que reconozco que Dios es el que da la pauta, el principio, el medio y el recurso para tener la comunión conmigo. Toda esa iniciativa de Dios, ¿verdad?, debe de ser apreciada. ¿Quién puso los medios para que yo me reconciliara con Dios? Dios mismo. ¿Quién puso el sujeto de redención? Dios mismo, que es Cristo Jesús. ¿Quién puso el método? ¿Cuál es el método de la redención? La cruz. El camino a la cruz. No hay otro método, ¿verdad? Ese es el método que Dios utilizó para conducirnos a una reconciliación con Él. El camino de la cruz. Y el que no se crucifica con Cristo Jesús no puede ser tomado en cuenta como parte de la familia del Señor. Por eso San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ese principio de la cruz es formidable, es maravilloso, ¿verdad? Se ha roto entonces la comunión con el pecado. Pero el destino, el castigo del hombre es la muerte. Muerte versus vida. Dios en su misericordia y amor mandó a uno para morir por nosotros, según Romanos capítulo 5, verso 8 y verso 9. Cristo Jesús. Es Dios el que toma esa iniciativa y ese privilegio también hermoso de conducirnos hacia la cruz. Hacia la cruz de Cristo Jesús. No a nuestra propia cruz, digamos, separada de Cristo, sino que a nuestra cruz unida a la cruz de Cristo Jesús. ¿Verdad? Por eso Pablo lo utiliza de esa manera, como un lenguaje incluyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y los últimos elementos. ¿Qué es el resultado, por ejemplo, del plan salvífico de Dios para nosotros? El perdón y la vida eterna. Ahora, ¿qué implica el perdón? El perdón implica todo ese proceso de santidad. Si usted vio, aquí dentro de la soteriología, incluimos el proceso de la santidad y además la figura del Espíritu Santo como parte activa en nuestra salvación. Mencionamos al principio, digamos, de este día que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coactivos, proactivos en el proceso de la salvación, ¿verdad? O sea, mencionamos eso. El Padre actúa, el Espíritu Santo actúa y Cristo actúa. Cada uno tiene una participación activa, benevolente para nosotros y son parte de un proceso. Obviamente el Padre envía al Hijo. El Hijo se identifica con nosotros a través de su encarnación, de su humanidad, y muere a causa de nosotros y en sustitución de nosotros. ¿Qué hace el Padre? Lo resucita por nosotros. Fíjese. Y por eso les decía a ustedes, Cristo se ofrece y el Padre lo resucita. Cristo muere y el Padre lo glorifica. Ese es el proceso. Y cuando lo resucita, también nos resucita a nosotros porque nos da la oportunidad de la vida eterna. Fíjese, primicia de los que durmieron, dice la Biblia. ¿Cómo interpreto eso? Que es el primero, es la primicia de la vida eterna. Quiere decir que usted ya tiene la vida eterna por todo el trabajo de la Trinidad en el plan de la salvación. Jesucristo fue la primicia de los que resucitaron. O sea, hay tipos, hay imágenes, como dice Hebreos, sombras de lo que Cristo iba a hacer. Pero la primicia es Cristo Jesús. Él es el resultado del perdón, de la vida eterna y también de la presencia del Espíritu Santo para dirigirnos en esta vida. ¿Verdad? Y por eso mencionamos también el proceso de la santificación, que es una sola. A veces los nazarenos pueden discutir con los presbiterianos, pero la Biblia habla de una sola santidad, de una sola santificación. Y entonces, encontrando un punto equidistante, bíblicamente hablando, es que la santificación es posicional, experimental y final. Posicional porque ya somos sellados como propiedad del Señor. Experimental porque estamos en un proceso en donde Dios nos está constituyendo la imagen de Cristo. Y final, cuando pasamos a su presencia y somos santos eternamente como parte de la iglesia triunfante. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? ¿Verdad? Entonces, esa es la doctrina de la soteriología o la teología soteriológica que nos habla y nos instruye acerca de la salvación. Que el Señor les bendiga mucho.